Buenos días a todos. Vamos a leer Isaías 53, desde el versículo 1 al versículo 12. Leemos en el nombre del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿En quién se ha manifestado el brazo del Señor? Crecerá ante él como un renuevo, como raíz en tierra seca. No tendrá una apariencia atractiva ni una hermosura impresionante. Lo veremos, pero sin atractivo alguno para que más lo deseemos. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Y nosotros no le daremos la cara. Será menospreciado, no lo apreciaremos. Con todo, Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores, mientras nosotros creeremos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga seremos sanados. Todos perderemos el rumbo, como ovejas, y cada uno tomará su propio camino. Pero el Señor descargará sobre él todo el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido, pero jamás emitirá una queja. Será llevado al matadero como un cordero, y como oveja delante de sus trasquiladores se callará, y no abrirá su boca. Sufrirá la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Y quién entonces contará su historia? Si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes y morirá por el pecado de mi pueblo. Se le dará sepultura con los impíos, morirá en compañía de malhechores, a pesar de que nunca hizo violencia a nadie ni jamás profirió una sola mentira. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación de pecado, verá a su descendencia, tendrá una larga vida, y por medio de él se verá prosperada la voluntad del Señor. Verá el fruto de su propia aflicción y se dará por satisfecho. Mi siervo justo justificará a muchos por medio de su conocimiento, y él mismo llevará las iniquidades de ellos. Por eso yo le daré parte con los grandes, y él repartirá despojos con los fuertes, porque él derramará su vida hasta la muerte y será contado entre los pecadores, llevará sobre sí mismo el pecado de muchos y orará en favor de los pecadores. Es palabra del Señor. Amén. Saben que estamos, hemos terminado de leer juntos el libro de los Hechos durante este año. Fuimos así pasito por pasito trabajando, mezclando un poquito de historia, un poquito también de geografía, y nos hemos sumado a toda esa, al sentimiento de la tarea evangelizadora de la iglesia, de una iglesia que nace muy experimental, que no sabe cómo tiene que hacer su trabajo, y que sin embargo lo va haciendo, va buscando inspiración, fuerza, cómo hacerlo, cada vez estando atentos a la guía del Espíritu. Para mí fue muy, muy provechoso. Y quisiéramos para el fin del año ir mirando algunas de las cartas apostólicas, que uno las puede leer un poquito distinto después de haber navegado esos mares, andando, fundando iglesias y sufriendo persecuciones y viendo la mano de Dios que funciona muy bien, salvando gente, generando comunidades que no existían y sanando por acá y dando revelación por allá, una cosa hermosa. Entonces aparecen después las cartas. Las cartas son: la presencia no es posible, te mando una nota. Yo quisiera estar allá una y otra vez. Las cartas dicen, yo quisiera estar con ustedes, pero no se me hace posible, entonces les mando esta carta. Estuvimos el otro día mirando la carta a los Corintios, que es de las muy primeras cartas quizá escrita a los 2 o 3 años, no más, que haya tenido fundada esa comunidad, y todas las personas que se mencionan allí. La carta no está escrita solamente por Pablo, sino también por el hermano Sóstenes, que también había estado en los tumultos, lo habían fajado, lo habían puesto preso. Así que eso le daba un poco la autoridad de firmar la carta. Una cosa así. Quiero releer el capítulo 1 con ustedes y hablar acerca del mensaje. Y después le voy a decir por qué. Primera carta a los Corintios, el capítulo 1, no es largo. Después de los saludos y las acciones de gracias, que hay mucho cariño en todo esto, aparece lo del mensaje. Pero yo quisiera leerlo, es muy breve, así que capítulo 1 dice así: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se han confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo. Otros afirman, yo a Apolos. Otros, yo a Cefas. Y otros, yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes excepto a Crispo y a Gallo. De modo que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Bueno, también bauticé a la familia de Estéfana, pero fuera de estos no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discurso de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura a los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, el mensaje es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar, mediante la locura de la predicación, a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas, y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Es palabra de Dios. No predicamos más. Ya está. Entre lo que nos predicó Alejandra acerca de no endeudarse y esto acerca del mensaje, estamos hechos. ¿Por qué quería yo compartir esto hoy? Entre otras cosas, soy codirector de una revista digital y el tema de los últimos dos meses, una revista para pastores mayormente, para líderes, gente, una revista gratuita, cordialmente buscan y sale, cordialmente P por G. Y cada dos meses, a veces tres, a veces un poquito menos, ponemos un tema central. El tema de los últimos meses fue el mensaje. La iglesia y su mensaje. Y normalmente tenemos montones de pastores y gente que nos mandan sus artículos sobre los distintos temas para ver qué es lo que ellos dicen sobre ese tema. Sobre el tema del mensaje, nadie quiere escribir. Así como les digo. Acerca de cuáles son nuestras estrategias, acerca de lo que pensamos del mundo, lo que pensamos de la iglesia. Cada uno se larga con su sanata. A la hora de decir, ¿qué predicás? ¿Cuál es el mensaje? No aparecen los artículos. ¡Epa! Así que algunos pensamos, es como dicen en las campañas políticas, dice, estos son los deseos inconfesables. ¿Qué es lo inconfesable? Lo que no se puede verbalizar. Que si te lo pongo explícito, quedo mal. Entonces no digo nada o no escribo nada. Entonces yo le pedí, por ejemplo, hoy a Martita que nos lea, y nos leyó muy bien, todo Isaías 53. Isaías, unos 8 siglos antes de Jesús, está diciendo lo mismo. Dice, Señor, ¿quién nos va a creer este mensaje? Versión Reina Valera, para los que se acuerdan. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio o sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Qué está diciendo el profeta ahí? Dice, no, nos mandás a decir un mensaje que no se puede decir. Esto es lo inconfesable. ¿Quién nos va a creer si salimos a decir que estamos hablando de un Mesías que es como raíz en tierra seca, que le veremos pero sin atractivo para que le deseemos? Un Mesías, un Salvador que es varón de dolores, experimentado en quebrantos, que escondimos de él, que no lo estimamos, que lo tuvimos como que Dios lo había azotado, castigado, abatido. Ese es un mensaje que no se puede decir. Salimos con ese mensaje, no nos va a creer nadie. Mire cuánto hace que tenemos problema con el mensaje. Estos mensajeros viejos, como Isaías, se daban cuenta que la gente quería oír otra cosa. Entonces vos eras el mensajero, pero te venís con un mensaje así que no te quiere oír nadie. Se te cae el prestigio. Me gusta que Pablo, en una de sus cartas más tempranas, se salga con este tema. Porque uno dice, no, estas cosas hay que decirlas cuando ya son la gente está madura, para gente, para iglesia ya conformada. No. Esto hay que ponerlo de entrada arriba de la mesa. Dice, miren, nosotros llegamos a la ciudad de Corinto, llegábamos de Atenas, de discutir allá. Muy pocos convertidos en Atenas. Solamente tenemos un hombre y una mujer, Dionisio, del Areópago, y Damaris. En Corinto la cosa anduvo mejor, pero nuestro mensaje no era el mensaje que apela a la sabiduría griega. Nosotros llegamos a predicar el mensaje de la cruz de Cristo. Una pavada para algunos, una locura para otros, o falta de movida para otros. Los judíos quieren milagros, cosas que se vean. ¡Oh, qué impresionante! ¡Qué impresionante! Otros quieren sabiduría. Che, qué sesuda esa reflexión, qué onda, qué impactante el mensaje. Impresionante también, ¿eh? Y si nosotros caímos con otra cosa, el mensaje de un Cristo crucificado. Para unos es una pavada, para otros es una locura, para nosotros es poder de Dios. Creo que es muy difícil en este momento recuperar el mensaje de la cruz de Cristo. Estamos con las dificultades con las que se venía Isaías, estamos con las dificultades con las que se encuentra San Pablo, porque se da cuenta San Pablo, dice, no, miren, no vamos a ir a especular, ¿eh? Sabemos que hay otros que vienen atrás nuestro con otro tipo de mensaje. Nosotros no pensamos cambiar el nuestro. Y lo afirma capítulo 1. Venir a hablar, San Pablo, que hacía milagros, dice, nosotros no vamos a fundar nuestro mensaje en los milagros. Un San Pablo que reprende demonios, sana gente, hace milagros. O sea, no es que falta, no, no, no. Tenemos ese poder y Dios se manifiesta, pero no estamos basados en eso. El mensaje es Cristo crucificado, poder y sabiduría de Dios. Y sabemos, si uno sigue adelante, pará, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Tenemos un mensaje hondo, profundo, pero no nace de ahí la predicación del Evangelio. Nace de un Cristo que fue a la cruz y murió por todos nosotros, y que, miren que entre nosotros, acá no hay, ¿cómo dice acá? A ver si lo digo yo, ustedes se van a dejar conmigo, que lo diga Pablo. Dije, mire que no muchos de ustedes son sabios, según criterios humanos, no muchos son poderosos, no hay muchos de noble cuna acá. Dijo, qué atrevido, o nos conocía. A lo mejor nos conocía. Esas cosas. Y es verdad, porque Dios agarra y del barro nos hace. Eso es lo que nos hace humanos. Humano quiere decir hecho de humus, de barro. Eso quiere decir. De los grandes problemas que tuvo la iglesia naciente, y sobre todo los dos primeros siglos, le costó una barbaridad, fue anunciar la cruz de Cristo, y que Cristo se había encarnado. Si uno lo va a leer, en vez de a Pablo, leemos a Juan, dice, ¡cuidado! ¡Cuidado que hay muchos por ahí que dicen que Cristo no vino en carne! ¡Sí! Vino en carne, como vos, como yo. Entonces, reafirmar lo que decimos la ortodoxia. La ortodoxia es la doctrina correcta de que Cristo fue el que nació de la Virgen María, y que fue puesto en el pesebre, y que comía como vos, iba al baño como vos, y que sufría, tenía hambre y sed. No, no puede ser. Y tenemos enormes peleas en la iglesia, que la máxima termina siendo en el concilio de Éfeso, año 431, un desastre acerca de la humanidad o no humanidad. La naturaleza divina se devoró a la naturaleza humana, decían otros. ¡No! Volver a anunciar a Cristo crucificado. Es decir, otra vez, que el Cristo que nació de María y que fue puesto en el pesebre y que vivió como nosotros y que fue crucificado y que murió en la cruz y que fue sepultado y que fue resucitado por el poder del Padre y que esperamos que vuelva, es la fe de la iglesia. No nos podemos salir de ahí. Siempre tenemos la tentación de encontrar un Cristo diferente, siempre mucho más glorioso. Y en realidad, los que buscan siempre un Cristo mucho más glorioso es porque ellos quieren justificar sus ansias de gloria. ¿Va de vuelta? ¿Lo digo otra vez? Aquellos que quieren justificar a un Cristo glorioso y reinante son aquellos que quieren justificar sus propias ansias de reino y de gloria. Entonces le damos la vuelta al mensaje y la vuelta a la Escritura y lo bajamos nosotros al Cristo de la cruz cuando Él no se quiso bajar de la cruz. Y nosotros lo sacamos de ese lugar y entonces torcemos la verdad del Evangelio. Y entonces nos inventamos un estilo de vida imposible de vivir porque hacemos un Evangelio que no es para seres humanos. Y el Evangelio es para seres humanos, hombres y mujeres pecadores, con hambre, con sed, con frío, con depresión, con confusiones. Y a esos seres humanos es a los que Cristo vino a redimir y a los que el Espíritu Santo día tras día levanta del polvo de la tierra porque son humanos y les vuelve a soplar un poquito de vida para vivir el día de hoy y un poquito del día de mañana. Esa es la doctrina del Cristo resucitado. Y fíjense cómo una cosa que parece que no tiene nada que ver termina influyendo en la cotidianidad de la fe. Así que como una cosa del Cristo crucificado y del Cristo humano y del Cristo sufriente tiene que ver con de qué manera vas a vivir vos el día de mañana. El día de mañana es el día que vamos a vivir en el poder de Dios para salvarnos, para perdonar nuestros pecados, para darnos la fuerza, para darnos la guía del Espíritu Santo otra vez, para estar otra vez ansiando aquella gloria y no llorando porque todavía no la tenemos. Nosotros somos los que vivimos en fe, no los que hemos alcanzado el reino. ¿Está bien? Es para pensarlo, es para que uno diga, todavía navegamos a vela, Dieguito. ¿Está bien? Algunos ya se aburrieron, quieren andar solamente con motor fuera de borda. Allá tenemos uno que anda de windsurf. Si sopla, andamos. Y si no sopla, no andamos nada. ¡Qué maravilla! Todavía yo propongo eso. Y todavía propongo que volvamos al bendito mensaje del Evangelio de Jesucristo, el mensaje de la cruz, que es locura a los que se pierden y una maravilla a los que se salvan. Todavía nos hace recordar que somos polvo sobre el que Dios trabajó y sopló el Espíritu Santo. Y claro que sigue haciendo milagros, pero nuestra fe no está basada en que aparezca el milagro. Sí, la gratitud aparece cuando aparece el milagro. Pero no vivimos de eso. Somos todavía del Cristo crucificado, resucitado, y que, como nos decía hoy Bello, volverá, volverá. De eso vivimos. En medio de nuestras confusiones, decimos, de esta confusión todavía nos va a sacar el Señor. En medio de nuestras pobrezas y de nuestras malas administraciones, decimos, de esta nos va a sacar el Señor. Esa es nuestra confesión, nuestra fe, nuestra esperanza. Pero no es que reinamos. Vivimos en esperanza, en este bendito mensaje de la esperanza de la gloria eterna. Oramos al Señor. Señor y Dios nuestro, te damos gracias porque nos viniste a buscar desde abajo. Vos quisiste hacerte uno de nosotros y viniste hasta voluntariamente bajarte hasta hacerte siervo y allí llegar hasta la muerte de cruz y allí Dios te exaltó hasta lo sumo. Tené misericordia de nosotros, Señor, de los líos en que nos metemos. Tené misericordia de las bajezas en las que incurrimos, de los pecados que nos dominan, de las confusiones que reinan en nuestra mente. Vení a rescatarnos de nuestras prisiones, vení a salvarnos de nuestra ira, vení, Señor, a librarnos en nuestra debilidad. Por eso rogamos, porque todavía somos tan humanos que necesitamos todo esto de parte tuya. Y sí, hoy otra vez confesamos que anhelamos aquella gloria eterna que nos fue prometida. Y hoy, Día de la Madre, hemos evocado algunos que, y algunas que están allá y que fueron bendición para nosotros mientras estaban acá. Pero hoy nosotros queremos ser todavía bendición desde nuestra humanidad, desde nuestra fragilidad. Queremos ser bendición a muchos y testimonio de la salvación que hay en Cristo Jesús. Ayúdanos. Tené misericordia de nosotros. En Cristo Jesús así rogamos. Amén.